Si eres de los que se quedaba con las vueltas del pan para gastárselo en recreativos. Si estuviste un año ahorrando la paga para comprarte la PlayStation 1. Si mientras duermes tienes pesadillas con los jefes del Dark Souls. Este es tu programa, Machacabotones. Bienvenidos amigos, una tarde más a Machacabotones, el programa que Solid Snake escucha en su codec durante sus misiones. A mi lado está, como siempre, Aritz Alcibar. Hola, Arratsaldeon, Koldo y oyentes de la Eroguita Masaspi Ratia. Bienvenidos una tarde más a Machacabotones y nada, pues acabo de terminar mi partida semanal al Willow, intentando pasármelo en una recreativa, 500 pelas de las de antes me he gastado ya. Pero ¿lo has conseguido pasarte lo menos? Ni de coña, ni de coña. Ese juego es... Está en ese y el comando era, ¿no? El que tú es duro, sí. Yo el comando soy bastante bueno. Y en el Willow, yo lo jugaba en NES y se me daba mejor el de NES que el de recreativa. Pero bueno, era muy diferente. Pero bueno, en fin, vamos a hacer aquí un pequeño sumario, como siempre. Vamos a tener las noticias habituales de la semana. Nuestra jukebox con una canción noventera que seguro que todos habéis escuchado más de una vez. Y luego, por último, hablaremos de un juego bastante reciente, pero no tan conocido. Se puede decir que es un juego de culto. Y bueno, de paso os recordamos que estamos en las redes sociales. Podéis escucharnos también a través de iVoox y seguirnos tanto en Facebook como en Twitter buscando Machacabotones, el nombre de nuestro programa. Vayamos ahora con las noticias de la semana. Bueno, en primer lugar, ya mañana miércoles sale al fin el esperado remake de Apes Odyssey, titulado en esta ocasión Odd World New and Tasty. Y bueno, si la semana pasada hablábamos de un remake esperado y casi, digamos, necesario, como el de Grim Fandango, este no lo es menos. Sin duda, este es un notición de una saga mítica ya, porque ha pasado a ser mítica, aunque empezó en PlayStation, si mal no recuerdo. Y en PC también, yo en original lo tengo en PC todavía. Efectivamente, y nada, oye, es una noticia acojonante, buenísima. Pues, sí, porque es un remake hecho casi desde cero, y aunque es un juego magnífico el original, creo que había envejecido un poquito mal y en pantallas actuales no se veía del todo bien por la baja resolución. Sí, de hecho ya había un... Sí, había una versión para Steam. Eso y es. Yo la vi una vez, pero no se veía tan bien como debería. Es siendo un juego tan bonito, es una pena que no estuviera a la altura. Así que este remake parece que al fin le va a hacer justicia. Pues nada, habrá que ir soltando la gallineja, ¿no? Sí, además, una de las noticias que se ha sabido recientemente es que, curiosamente, han rebajado el precio. O sea, se había anunciado inicialmente que iba a costar 25 euros y al final va a costar 21 euros. Que, bueno, es verdad que igual es más elevado de lo habitual en ciertos juegos de hoy en día, pero bueno, es que es un remake, como digo, hecho casi desde cero y muy muy pulido, así que bueno, creo que merecerá la pena desembolsar eso o esperarse una oferta de Steam, como eso hacemos es. Muchos, ¿verdad? Eso es, los que estemos ahí con la economía un poco bajo suelos, pues habrá que esperar a esas ofertas de Navidad y ya eso está. Es. Y ya, o las de Halloween. Cosas. Pero bueno, de todas maneras hay que decir que lo que sale ya mañana es la versión de PlayStation 4. Las distintas versiones irán llegando posteriormente, tanto para PC, Mac, Wii U o Xbox One, pero bueno, poco a poco irán cayendo todas. Bueno, otra de las noticias que os traemos esta semana es un poco extraña, habría que decirlo, curiosa es la palabra. Sí. Es que el exdictador o dictador panameño, porque eso de decir exdictador, pues sí, no es un cargo vitalicio, ¿no? Ya... Eso se queda ya para toda la vida. Exacto. Pues como lo de los reyes y todo esto. Pues el dictador panameño Manuel Noriega ha denunciado a la compañía Activision por utilizar su imagen en el Call of Duty Black Ops 2, y que es un juego que salió en el 2012. Sí. Este señor, que fue dictador desde 1983 al 89 en Panamá, también conocido comúnmente por sus amigos como Cara de Piña, pues es presentado como el antagonista, ¿no? Como un criminal, como, bueno, básicamente lo que fue en Panamá, según parece. Nada detrás. Y bueno, este hombre, como fue condenado por tráfico de drogas, más tarde por un blanqueo de dinero, bueno, pues como vemos es un angelito. Y nada, pues sale allí su cara y tal, y él se ha sentido ofendido y bueno... Ya sabíamos que había utilizado algún otro personaje histórico en algún Call of Duty reciente, sí. ¿No? Pero no había habido denuncias de por medio, y ahora que sea un dictador, además, nada menos. quien les quiera así denunciar, es curioso, ¿no? Pero bueno, yo me andaría con mucho cuidado antes de denunciar a una compañía como Activision, que yo creo que tiene casi menos escrúpulos que ciertos políticos. Bueno, sí, este señor ya estuvo ahí con sus relaciones con Estados Unidos y la CIA, y hasta que se lleva muy bien, hasta que decidieron decir que era espía de Castro y tal, y entonces ya... Ahí se fastidió y entonces empezó una compañía, una operación, perdón, que se llama la operación Just Cause, que sí, eso es. Muy apropiado. Y casualmente el juego Just Cause va de lo mismo, ¿no? Causa justa, además. Sí. Eso es, salvar o liberar una isla de un dictador, tal. Bueno, pues ahora en el Call of Duty, pues parece que, no sé, él también va a salir. Y nada, oye, se sentirá como otros famosos que han salido también. Bueno, recientemente creo que ha sido Lindsay Lohan, que ha denunciado a Rockstar por eso utilizar es. Supuestamente su imagen, o una imagen muy parecida, en el Grand Theft Auto 5. Así que bueno, digamos que esto iguala a Lindsay Lohan con un dictador panameño. Pues estamos en un... Las cosas hay que igualarlas al para nivel. Para estar orgullosos. Luego también hay que decir que otros clásicos, como Androv, también denunciaron al Band Hero por copiarles o sacarles en alguna de sus imágenes y tal. Pero bueno, me parece que lo de Lindsay Lohan y el dictador panameño, esa comparación es la correcta. Sí, sí, sí. Yo te voy a decir una cosa. A mí, si este señor consigue que dejen de haber Call of Duty, tampoco me parece del todo mal, ¿eh? Bueno, tranquilo, Joldo. Vamos a parar con eso. Bueno, va, pongamos que salgan cada 2 años, no cada año. Y bueno, otra noticia es que la Xbox One, la última consola de Microsoft, parece ser que ha duplicado, o digamos aumentado considerablemente, sus ventas recientemente, después de que en mayo anunciaron que ya iba a dejar de venderse con Kinect, y en junio se hizo efectiva ese anuncio. Entonces, digamos, en este último mes las ventas de la consola han aumentado mucho. Lo digo así porque no ha habido tampoco datos concretos, simplemente Microsoft ha anunciado que había un crecimiento, pero sin unas cifras concretas. Digamos que esto es algo lógico, ya que el elevado precio de la consola, añadiendo además un gadget que no... Un cacharro. Que no muchos utilizamos o no hemos llegado a utilizar ni siquiera en la anterior generación de consolas, pues era un poco absurdo ese sí, precio, ¿no? Porque ese precio, o sea, ese añadido aumentaba el precio 100 euros, ¿no? Entonces, la PlayStation 4 de Sony, que costaba 400, le estaba comiendo tostada a esta otra. Entonces ahora han igualado el precio y, bueno, por lo que dicen, ahora han conseguido su objetivo de aumentar las ventas. Pero claro, también puede ser un poco engañoso, ¿no? Porque, claro, como te he dicho antes, esta medida se anunció en mayo y se hizo efectiva en junio. Por tanto, es de suponer que hubo gente que dijo, oye, pues igual me espero a que quiten esto, ¿no? A que hagan efectivo esta medida. Entonces, claro, ¿se han duplicado? Sí, pero claro, porque igual mucha gente dejó de comprarla esperando a que ya se hiciera esta medida. La verdad que al final el único beneficiado de todo este rollo de Kinect, no Kinect, subo el precio, bajo el precio, es PlayStation, que sigue vendiendo sus consolas. Y eso que no tiene tampoco ningún juego interesante en No, la verdad que la nueva generación está todavía, parece que por explotar o así, pero bueno, ellos son ahora mismo los que más ventas están consiguiendo. Sí, ha superado a la Wii U, que lleva ya más tiempo en el mercado, y bueno, sin duda ahora mismo. Supongo que en cuanto salga algún juego potente de PlayStation 4, como Uncharted 4 o así, pues ya va a ser acabosa. Bueno, ellos son los reyes entonces. Ahora vamos con nuestra sección Jukebox, en la cual la dicha nos va a traer un temazo, ¿verdad? Sí, un temazo de los buenos, además de los que marcan época. Por lo menos la mía, en mi pubertad, ¿no? Cuando en 1999, gracias al juego Tony Hawk Pro Skater, o Skateboarder, según si lo comprases en Canadá o aquí, pues sabes que en la época la piratería estábamos ahí todos un poco metidos y tal, bueno, todo sí, eso. Sí, éramos adolescentes. Pues sacó la empresa Neversoft ese juegazo llamado Tony Hawk Pro Skater, como ya he dicho. Por cierto, Neversoft, que esta semana pasada ha cerrado el estudio para siempre, ha sido una pena. Hicieron una despedida curiosa, digamos, como destrozando su mítico logotipo con el ojo y tal, y es una pena. Sí, bueno, creo que además fue cerrada por la propia distribuidora del Tony Hawk, que era Activision. Sí, ahí la tenemos otra vez. Bueno, este fue el primer juego de la saga, que luego ha tenido múltiples enumeraciones y nombres. Sí, sí, de hecho ahí sigue, ¿no? El señor Tony Hawk con sus, no sé, 50, 60 años y ahí sigue los juegos de skate. Hombre, pues es, él siempre ha sido, por así decirlo, el mejor, con permiso de algunos como Rodney Mullen. Pero bueno, él está ahí. Y este primer juego salió para PlayStation 1, aunque luego salió para alguna otra plataforma. Y nada, la verdad que la canción para mí es una de las mejores que sale en ese disco, dejando, por supuesto, sin dejar a un lado, perdón, a grandes como los Dead Kennedys o Bad Religion, pero esta canción, la verdad que sí, es la más mítica, que es la más icónica, quizás la más desconocida anteriormente, y por eso al escucharla, pues claro, te remite directamente al juego, ¿no? Efectivamente. Más que otras, y que esa canción es Superman del grupo Goldfinger. Esta banda es una banda de rock ska que se creó en 1994 en Los Ángeles y compuso esta canción Superman para su álbum Hang Ups en 1997. Pues en sí es una canción muy divertida, así motiva bastante. A mí sí, además para un juego tan arcade como los Tony Hawk venía bien, ¿no? Seguir intentándolo aunque te cayeras una y otra vez. Sí, además como es muy, muy rápida también, pues ello te anima, ¿no?, a darle un poco de brío al patín y marcarte unos buenos trucos. Y la verdad que a mí es una de las canciones que se me ha quedado, pues en el cerebro, en el córtex cerebral, ¿no?, pues para siempre, que siempre me recuerda pues a hacer mis ollies, mis sí, a pegar brincos, handplant y estas cosas, eso es. Y nada, bueno, yo creo que no hay mejor ejemplo que escuchar la propia canción mientras tú y yo, Coldo, podemos intentar hacer unos grinds por encima de Ollie de Magic Boom mientras escuchamos la canción. Vale, yo soy un poco malo, la verdad, pero bueno. Bueno, ya te enseño, no te preocupes. Venga. Change, telling me that at my age. El juego que os hemos traído hoy para hablar aquí más pormenorizadamente es Vanquish, que es un juego de 2010, o sea, es un juego bastante reciente y que está, la verdad es que está muy bien, pero bueno, no recibió todo el éxito que debería, ¿verdad? Yo la verdad que para mí ha sido una de las grandes sorpresas que he jugado últimamente. Lo tenía comprado ya desde hace tiempo, lo que pasa que, pues no sabes, como a veces pues no tiene tan buenas críticas o no tiene tanta acogida o no te lo aconsejan lo suficiente, aunque la bueno, persistencia de Koldo y algunos otros me ha ayudado a ello. Pues nada, me lo jugué hace muy poquito y la verdad que fue una sorpresa de cojones, muy buena, sí. y la verdad que un juego que merece la pena jugar. Pues salió en PlayStation 3 y 360 únicamente y está realizado por Platinum Games, que es, bueno, es ese grupo que pertenecía inicialmente a Capcom, que se llamaban Clover allí, pero bueno, después se desligaron de Capcom y se fueron por su cuenta, fundaron este nuevo estudio, hicieron Bayonetta en primer lugar y después hicieron este Vanquish, aunque bueno, ahora no estoy seguro, creo que entre medio sacaron otro juego para DS, no tan conocido, pero bueno, digamos que Vanquish es su segundo gran juego como tal. Y bueno, este concretamente está hecho por Shinji Mikami. Ya tenían ellos, con Clover, ya tenían algún que otro éxito, ¿no? Y bueno, con este estudio es difícil hablar de éxito, o sea, creo que todos sus juegos son de sobresaliente, pero por un motivo u otro no acaban de tener el éxito que deberían y acaban siendo más juegos de culto que otra cosa. Pues sí, la verdad que es difícil decir, porque aunque las críticas a veces les acompañen, no son tan aceptados, o al revés, las críticas quizás no les dan tan buena nota, diríamos, pero a la gente le gusta mucho y al final son una especie de juegos de culto. Sí, así es. Además, este fue dirigido por Shinji Mikami, nada menos, que es el creador de la saga Resident Evil, ¿no? Y después ha hecho otros juegos como God Hand, que también es un juego muy, muy particular y muy, muy interesante. Entonces, bueno, este era su siguiente gran juego. Y bueno, es un shooter en tercera persona con coberturas. Es un poquito la línea del Gears of War. Eso recuerda bastante un poco el estilo de jugabilidad y de mecánicas al Gears of War, ¿no? Bueno, disparando por doquier y cubriéndose. Pero bueno, este juego no fomenta tanto el cubrirse. Intenta más que estemos siempre moviéndonos en constante movimiento. Es un juego mucho más dinámico. Es un poco más estresante, diríamos, ¿no? Porque te vuelve, al principio, por lo menos, te vuelves un poco loco buscando. Bueno, al principio y al final. Casi. Sí, sí, sí. Porque la verdad es que la particularidad del juego, que es quizás el traje del protagonista, ¿no? Que, que te hace coger estas coberturas y acelerar. Eso es, todo. Esa es la mecánica. Un modo especial, eso es. Buscando otros lugares y esquivando a los enemigos, incluso luchando con ellos, gracias a esta aceleración. Sí. Pues la verdad que es bastante interesante y esto hace que el juego sea diferente y es que marca la diferencia respecto a estos Gears, ¿no? Sí, totalmente, porque los Gears of War, que son juegos que están muy bien, aunque al final, digamos, ya con tantas entregas, que ha habido 4 en total, igual se ha diluido un poco la esencia de la saga, este coge esos elementos, ¿no? Siendo un juego japonés, coge esos elementos tan propios de los shooters americanos y los lleva un poco al terreno nipón. Y le añade este elemento, ¿no? Como es el acelerar y también hace el traje tiene, digamos, la habilidad de poder usar el bullet time, ¿no? El ralentizar a los enemigos para que tú puedas apuntar de una manera más fácil. Como has dicho, este estilo japonés queda bastante patente en el juego, ya que, bueno, pues para empezar, los enemigos son unos mechas, hay típicos mechs, sí, muy japoneses. Robots en general, de diferentes tamaños. Eso es, los tienes desde los pequeñitos clásicos hasta los enormes estilo Gundam y todas estas series japonesas. Sí, se nota que el juego está también muy inspirado por diferentes mangas y animes que el estudio ha mamado desde pequeños, ¿no? Bueno, Koldo, pero cuéntanos, ¿quién es el personaje? ¿Qué sucede en el juego? Bueno, en realidad la historia es lo menos importante, pero bueno, vamos a comentarla brevemente. El protagonista es Sam Gideon, que bueno, un día tiene que ayudar a los Estados Unidos, digamos, porque resulta que San Francisco, la ciudad de San Francisco, ha sido destruida, digamos, por un rayo solar de un satélite, una cosa así muy, muy loca. Y bueno, la ciudad ha sido destruida, entonces, bueno, los atacantes amenazan a Estados Unidos con hacer lo mismo con Nueva York si no se rinden, ¿no? Lo gracioso de esto es que los enemigos, los malos, digamos, son una especie, unos rusos al fin y al cabo, ¿no? Es una, un grupúsculo que se hace llamar la Orden de la Estrella Rusa, ¿no? Yo creo que esto está bien, recupera un poco a los rusos como enemigos clásicos, ¿no? De los videojuegos. Bueno, ya lo hicieron en esa película casi innombrable, como la cuarta edición de Indiana Jones, prefiero llamarla, aunque... Y la quinta de la Jungla de Cristal. Sí, también ahí, ¿no? Eran los rusos, ahí todavía queda ese odio a lo... La Guerra Fría está por ahí. Esa Guerra Fría latente todavía. Y bueno, hay que decir que este personaje, Sam Gideon, es miembro de DARPA, que es pues un grupúsculo, sí, una organización del gobierno, que ya habíamos oído hablar en otros videojuegos, sí, como el Metal Gear. Precisamente en el Metal Gear, al cual ya dedicamos un programa, ya aparecía por ahí esta organización, ¿no? Y esto, bueno, no parece casualidad, porque realmente el carácter y la personalidad de este protagonista, de Sam, recuerdan bastante al carácter de Solid Snake, ¿no? El tío, pues bueno, es así muy socarrón, bastante cínico, con un punto chulesco y además también fuma bastante, ¿no? Es curioso que los cigarrillos, al igual que Metal Gear, tienen cierta importancia a nivel jugable en este juego, en Vanquish. Sí, sirven para mosquear a los robots. Eso habla bastante bastante del humor del juego, ¿no? Pero con estos cigarros puedes, estando en una de estas coberturas, que ya te digo que el juego intenta que no estemos siempre protegidos con las coberturas, pero bueno, puedes utilizar, estar detrás de una cobertura, puedes echarte ahí un cigar y entonces el protagonista se abre la máscara, se echa un par de caladas y lo lanza ahí como una distracción para que el enemigo que tenga enfrente pues dispare el cigarro y tú puedas aprovechar para matarle. Y de hecho hay que decir que hay incluso un logro que te premia si matas, creo que son 10 robots de esta manera, distrayéndolos con el cigarro. Eso es, y bueno, es el juego, pues básicamente es subirte a una nave espacial, invadir la estación de donde están disparando estos rayos en busca del doctor François Candide, si no lo digo mal, porque mi francés no es muy bueno, pero, parecido que mi inglés, hay que decirlo, pero bueno, vas sí, allí... Este doctor además se parece un poquito también a Otacón, el de los Metal Gear. Y luego tienes pues la ayuda de Elena Ivanova, que es también un poco muy parecida a esos personajes femeninos que salen en los Metal Gear, que te hablan por la radio y tal. Sí, incluso en Resident Evil 4 también hay un personaje así. Y, por último, un coronel que va con sus tropas allí, que él te ayuda, en un principio, claro, no vamos a desvelar más, sí. Pero se llama el teniente coronel Robert Burns, como el gran escritor escocés, que es. No parece casualidad, porque bueno, también en la vida pues fue un gran poeta Robert Burns, pero este, bueno, no es, a decir verdad, más que un poeta, es un poco, diríamos que el personaje está un poco, ¿cómo diríamos? ¿Cómo sería la palabra, Coldo? Bueno, necesita una redención. Sí, tiene ese toque literario, ¿no? Que sí, pues más poético. Sí, quizás que más que el resto de personajes, que son más... Sí, más normalitos. Sí, al final es... Y también hay que decir que este personaje es muy curioso porque también es muy parecido a otro personaje de otro juego. ¿Bionic Commando puede ser? Bionic Commando, sí. Sí, pues el personaje es muy parecido, pero como... De Capcom también. Efectivamente, y es como que después de unos años el protagonista de Bionic Commando lo tenemos, sí, aquí. Ha engordado, se deja una barbaca y pero eso, va ahí con una Gatling. Eso enorme. Es, tiene su brazo biónico todavía y hace uso de él. Pero bueno, sin duda, más allá de la historia, que no es gran cosa, aunque es entretenida, diríamos, no vamos a buscarle más vueltas de tuerca. Nah, pero bueno, la historia de este estudio nunca es lo más importante. Bayonetta es el mejor juego de la pasada generación, te pongas como te pongas. Yo creo que y no. Y su historia, bueno, en fin, es bastante, bastante testimonial. Y, pero sin duda, lo más importante de este juego, sin duda alguna, es eso, es la jugabilidad, que es sí, lo importante. Sí, sí, cambia bastante el chip, ¿no? Digamos que después de habernos pasado toda la generación o buena parte de ella jugando a juegos en tercera persona, disparos así, con coberturas, cubriéndonos y tal, como los Uncharted o Gears of War, bueno, pues aquí, claro, el juego fomenta más el moverte, ¿no? De hecho, es verdad que aunque el juego está muy, muy pulido, hay ciertos elementos del control que no van del todo bien, sobre todo centrados en las coberturas. O sea, yo creo que de hecho, igual esto porque ya soy muy fan de estos tíos, pero creo que esto está hecho de manera deliberada, ¿no? Que las coberturas no siempre funcionan del todo bien, o incluso otro detalle es que no puedes disparar sin apuntar desde la cobertura. O sea, si intentas disparar sin apuntar como otros juegos, el personaje asoma el cuerpo entero y por tanto te expones a los disparos. Entonces, yo creo que esto está hecho a la apuesta para que trates de moverte por el escenario, dispares, esquives, hagas piruetas, te pongas en bullet time realizando el tiempo para... Bueno, eso es, porque todo. También tiene bullet time y, bueno, es un arma muy, muy bueno para destruir sobre todo a esos bosses que aparecen, que son enormes, muy difíciles y geniales, sin duda, sí. Pero difíciles sí. Algunos... Ese tiempo bala también es, digamos, un poco de las firmas de este estudio, porque en otros de sus juegos como Beautiful Joe o Bayonetta también tienes ese poder, digamos, de usarlo para hacer un poquito más fácil todo. Pero bueno, como digo, eso está hecho para moverse, o sea, es cambiar el chip y hacerlo más moderno y más actual. Y bueno, sobre las armas, bueno, aunque el juego es futurista, las armas son bastante clásicas, ¿no? Digamos lo que conocemos, con algún añadido. Pero bueno, que sí, escopetas... Lo interesante quizás es que cuando consigues munición extra, cuando no usas un arma, pues la vas mejorando y esto también hace más fácil el juego, ya que en sus, una creo que 4 o 5 dificultades que tiene, sí. Se va complicando bastante. Sí, es un juego difícil, bastante complicado, hay que decir, ya los niveles más elevados. Y esa idea que comentas, lo de la munición, es muy interesante, ¿no? Porque en este juego, como la mayoría de estos de hoy en día, solo puedes llevar 4 armas, o bueno, en este caso son 3 armas más 2 granadas, ¿no? Entonces esas armas tú las vas cambiando, depende de lo que más te convenga en cada momento, o la que encuentres, o la que tenga más munición. Pero es verdad que estos juegos acabas igual usando una y las demás las dejas de lado. Entonces, bueno, en Platinum Games tuvieron la brillante idea de decir, oye, vamos a premiar esto de alguna manera, el hacer que si la escopeta no la usas mucho, pero vas cogiendo munición para ella, vaya subiendo de nivel, entre comillas. Sí, y así te llamé a usarlas también, ¿no? Exacto, porque al final acaba consiguiendo, pues, o más capacidad de munición, o mayor daño, o mayor precisión, ¿no? Eso con cada arma. Entonces, es interesante que digas, bueno, le da un pequeño toque estratégico, no es gran cosa, pero en un juego tan arcade y tan frenético está bien tener ese elemento de decir, bueno, pues voy a usar este arma, pero luego voy mejorando esta otra y luego... Tan frenético como has dicho, que además, pues eso, dura poquito, 4 horitas o así, te lo puedes pasar, 4 o 6 horitas... Sí, hay gente que se quejaba de su duración, pero bueno, a mí me parece la duración justa y necesaria para un juego de ese estilo, porque así te anima a rejugarlo. Sí, y además a echar mano de esas dificultades y de probarte a ti mismo, ¿no? Contra estos mechs y darle caña. Sí, además, bueno, cuando te matan, digamos que esas mejoras, esas armas vuelven a aceptar, retroceden, por tanto, te penaliza de alguna manera, ¿no? Tienes que volver al checkpoint, pero has perdido igual... Sí, yo tuve alguno que otro problema también con los logros, porque volví a intentar pasarme una pantalla de otra forma y tal, y bueno, no me han dado un logro que llevaba tiempo, bueno, el de pasarte el juego, precisamente, y eso... Seguro que hiciste trampas y volviste atrás, no sé, una pantalla... Creo que voy a tener que llamar al señor Mikami este para dejarle las cosas claras, que sí. Yo quiero mi logro y que no me vacilen más. Por cierto, ahora que hablas de Mikami, se me olvidaba comentar que bueno, también el juego se parece bastante a un juego que Shinji Mikami dirigió en GameCube, en la consola de Nintendo, en 2003, que se llama PN03, que es otro juego también de culto y además en esa consola pues vendía aún menos, pero que ya por el estilo como futurista, como muy blanco, muy pulido todo y matando robots en tercera persona, se parece bastante. El juego coge bastantes elementos, pero lo pule y es un juego. Vanquish es bastante mejor que ese otro juego. Bueno, yo creo que lo mejor va a ser me ayudes a que me den este logro ahora mismo. Vamos a mandarle un email a la compañía del Vanquish. Y mientras tanto, bueno, mientras uno escribe, el otro puede ir echando unas partiditas. Ahora Shinji está ya con otro estudio, pero bueno, seguro que el juez... Eso, habrá que hablar con ellos seriamente. Y nada, pues os dejamos con uno de los temas de la banda sonora para que escuchéis sí, un poquito. Es una banda sonora muy electrónica, no pues de otra manera, siendo un juego así muy futurista. Y frenético, es un poco... Claro. Te vuelves un poco loco y la banda sonora propia te ayuda a ello. Así que os dejamos con la canción y, bueno, mientras tanto nosotros vamos a darle aquí... Al teclado, a ver si nos hace alguien caso. Venga, si consigo algún logro que me falta por ahí. Me paso los desafíos, que son muy, muy jodidos. Bueno, pues nada, hasta la próxima semana, que igual os vamos a sorprender con un programilla especial. Muy bien, nos vemos la semana que viene. Agur, machacabotones. Agur.